Nos vamos rumbo a la columna de Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que en noches como esta nos ayuda a pensar la realidad incorporando nuevas temáticas. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, hoy tenemos un elemento imposible de soslayar, que es este número, yo diría un tanto fatídico, de la inflación del mes de julio. Veníamos ya con niveles inflacionarios muy altos y todavía nos advierten que en agosto va a ser muy alto. Digo fatídico porque no podemos subestimarlo, no debemos subestimarlo, y en todo caso tenemos que tratar de encontrar las causas más profundas. O sea, el hecho de que ya estábamos advertidos no morigera, no cambia la gravedad de ese índice, que bueno, es un numerito, pero que lo que tiene que ver con la vida de nuestra ciudadanía, del pueblo, quiere decir que le va carcomiendo los ingresos, en fin, a la gran mayoría del sector de ingreso fijo, desde el que gana muy poquito, que gana 50.000 pesos, al que gana 300.000, a todos les carcome, incluso a los sectores medios bajos, así que, en fin, es un elemento desestabilizador de la vida de cada uno de nosotros y de la economía en general. Ahora bien, siempre mi impresión es que quienes aumentan los precios son los que pueden hacerlo y son los que se benefician con ello. Por lo tanto, hay que excluir a pequeñas empresas, a trabajadores, ni que hablar a los sectores humildes, en fin, sino que son las grandes empresas que fabrican, que distribuyen, que comercializan, las grandes superficies, además de, bueno, otros factores internacionales que efectivamente existen, hay una inflación internacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad yo creo que en esta nueva fase del gobierno, creo que estamos en una nueva fase después de muchos meses de conflicto interno por el rumbo del gobierno y que nos generó una debilidad y una ofensiva de la derecha. Ciertamente creo que ahora hay un acuerdo en ciernes que esperemos que madure y se consolide. Bueno, ahora la cuestión es más política que nunca, Carlos. O sea, si ahora con más fuerza que hace un mes o dos o tres, porque se pusieron de acuerdo y se unieron, bueno, hay una determinación para enfrentar a estos sectores formadores de precios, a todos estos que, bueno, fugadores de todo tipo, subfacturadores, sobrefacturadores, contrabandistas, en fin, los verdaderos responsables de esta situación social que nosotros tenemos. Yo nunca voy a dejar de pensar en que todas estas variables económicas las podemos analizar hasta el infinito, pero nosotros tenemos 18 millones de pobres y tenemos la mitad de los niños y niñas en estado de pobreza. Por lo tanto, todo lo que se analice tiene que estar subordinado a enfrentar la deuda social. En todo caso, para terminar, creo que está bien lo de ayer de los jubilados, todo lo que tiene que ver con jubilados, que son 6 millones y medio de personas, siempre es una inversión económica muy, pero muy grande, y bueno, por lo menos es una medida que tiende a morigerar un sector que está en una situación de bastante penuria, ¿no? Así que creo que estamos de vuelta ante un desafío grande para el gobierno del Frente de Todos. Y ojalá que en el último cuatrimestre, ¿no? Sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año, se pueda, como vos pensás, morigerar, ya que no va a ser el mes que viene, la situación que de verdad pone a muchísima gente al borde del borde, si es que ya no están más allá del borde del borde. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Chau, Carlos, chau, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que además de ser el director del Centro Cultural de la Cooperación, es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.